Cuando son las 7 de la mañana y 4 minutos, estamos en contacto con Daniel Hernández, hermano de Víctor. Tato, Daniel, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis, ¿qué tal? Bueno, escuchábamos al ministro del Interior recién allí en la presencia que tuvo el jueves en La Paloma. Tú fuiste el acompañante que tuvo Víctor en la entrevista con el ministro del Interior. Contame cuál es tu parecer, Tato. Bueno, nos citaron ahí el jueves que iba a llegar el ministro por acá, en las comisarías de la costa, y fuimos a la comisaría de La Paloma, y justo donde fue el hecho, ¿no? Pudimos mostrar al ministro hasta donde estaba la casa de ahí de perteneciente al ministerio y donde vivía Víctor enfrente, y le señalamos la casa y todo, y nos escuchó el relato. El ministro nos dice el tema de la bala perdida, que era lo que tenía como información él, y le contamos todo el relato. Víctor le hizo todo el relato de lo que había pasado, porque Víctor cuando está herido no pierde la conciencia en ningún momento, estaba siempre consciente, y eso también fue importante. Y le comentó cuando cerraron las puertas de la casa, apagaron la música, apagaron todo, Víctor estaba baleado en el piso y viendo todo ese panorama, ¿no? Y el ministro le pregunta, y como estabas caído en el piso, me imagino que habrás los gritos con el herido, dice, nadie cruzó la comisaría que está enfrente, no, nadie cruzó, y nadie te prestó asistencia de llevarte hasta la policlínica que está acá 50 metros de la comisaría, dice, no, nadie. Dice, esto es muy grave, dijo el ministro, esto es muy grave, porque el secretario de él, que vino, le dice, ministro, acá lo que pasa es que no, el ministerio no se hace cargo porque no hay un tirador, no hay una persona física que se pueda probar quién fue el que tiró. Pero yo escucho a esta gente y me está diciendo que estuvieron 3 años en el hospital policial con un cargo inventado de oficial. Dice, llegando a la fiesta de fin de año, llevándolo a la casa a pasar la fiesta a La Paloma, con un coche oficial, y me están diciendo que acá no hay una responsabilidad del ministerio. Me dice, y el hombre queda asombrado, lo que estaba escuchando, ¿no? Y nos preguntó en qué estaban las dos demandas, tanto la penal como la civil. Le digo, la justicia en la demanda civil ahora falló en contra. Digo, el doctor Ferreira, el abogado nuestro, apeló. Quieren que el ministerio desestimar las dos demandas, tanto la penal como la civil. Y dijo, no, qué esperanza. Esto hay que investigar bien qué pasó. Y bueno, una esperanza dio el ministro, ¿no? El hombre, la verdad, que quedó muy muy impresionado con el relato que le hicimos. Uh-huh. Y prometió encargarse personalmente del tema. Y que sí, él dijo que en el correo de esta semana iba a ver si podía hablar con el fiscal Gómez personalmente. Ajá. A ver qué tenía para decir de este tema, ¿no? Sí. Así que la verdad que el hombre se llevó una imagen muy muy mala de esto, porque además entramos al hospital policial con firma de ministro, ¿no? Claro. Uh-huh. Es un hecho totalmente irregular. Dice, si el ministerio no tiene responsabilidad, dice, ¿por qué esta gente estuvo ahí adentro 3 años? Y es un tema muy delicado. Claro. Y otra cosa que dijo el ministro al final de la reunión, dice, esto hay que investigarlo, dice, porque acá hay dos cosas. Una, que es un reconocimiento del hecho, dice que el ministerio, hay una falta del Estado, el ministerio tiene que hacerse responsable de esto. Y luego, investigar quién fue el que disparó y a quién están encubriendo. Porque para el ministro está claro que a alguien están encubriendo acá. No solo el hecho en sí, que es muy lamentable, sino que de fondo se hizo una bola de nieve muy grande que termina encubriendo algo muy grande, que es un acto mafioso, ¿no?, de la administración saliente. Eso no nos cabe ningún tipo de duda, ¿no? Claro, y él dice que es un reconocimiento del hecho, el que hayan accedido a que Víctor estuviera atendiéndose en el hospital policial. Y sin ninguna duda, Víctor es civil. Sí, sí. Él sí. Entró con un cargo inventado de oficial ayudante al hospital policial, ¿no? Claro, ese cargo inventado es un reconocimiento a la falta policial. Y si ellos no tienen nada que ver, no tienen por qué haberlo llevado ahí, si Víctor estaba internado en el hospital de clínica. Muy bien. Tato, te agradezco mucho el testimonio hoy. Y bueno, seguimos atentos el tema y vamos a ver qué hace el ministro a partir de ahora, ¿no? Sí, estamos todos esperando a ver qué movimiento hay con esto. Ahora estamos también el tema de la apelación civil. Ferreira ahora tiene que esperar a ver, porque me dijo que entre 3 a 6 meses para ver qué es lo que pasa con eso. Y ahora el ministro sabiendo todo esto, bueno, vamos a ver cómo continúa todo, ¿no? Muy bien. Tato, gracias. No, gracias a ti. Buen día. Un abrazo. Bueno, 7:10 a.m.